Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, emisión número 14. La Casa de la Cultura Ecuatoriana propone pasos para la elaboración de la Ley de Culturas. Los detalles con Darío Mago. La esperada Ley de Culturas, que ha sido anunciada que en el 2016 se hará pública, desde su inicio ha encontrado varios inconvenientes para su aprobación. Uno de los temas que ha sido denunciados como negativos para la cultura del país es la supuesta eliminación de la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por tal motivo, el ministro de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Guillaume Lom, al enterarse de que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el pasado 20 de enero, se realizaba una junta plenaria con la presencia de los 23 presidentes de los núcleos provinciales, decidió asistir para tratar este tema. A esta cita se sumó Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Uno de los acuerdos mantenidos entre estas tres instituciones fue la elaboración de una comisión tripartita para tratar los temas en pugna entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el borrador de la Ley de Culturas. La cultura con todos los presidentes de los núcleos para ya llegar a un acuerdo sobre cómo quedaría la Casa de la Cultura en la ley, ¿no? Yo creo que yo he argumentado que hay que modernizar muchas cosas, que hay cosas que realmente responden al país del ayer, del pasado, anterior, incluso a la Constitución de Montecristi, que tenemos que reformar, pero evidentemente todo eso hay que hacerlo cuidando mucho de que se respete la autonomía de la Casa de la Cultura. Es decir, todas estas cosas estamos trabajando y hemos dispuesto a establecer una comisión tripartita entre el Ministerio, la Casa de la Cultura y la Asamblea para poder tratar esos temas y llegar a un articulado ya consensuado. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la sola presencia del ministro de Cultura en la institución da a conocer el nivel de compromiso que tiene en torno a la elaboración de una ley hecha por las partes involucradas. Con el ministro venimos conversando desde hace algún tiempo. El día viernes almorzamos juntos, ayer habíamos estado conversando juntos sobre los puntos nodales de lo que ellos habían presentado al Comité de Cultura de la Asamblea, que es una cosa que se filtró, que me llegó a mis manos, pero que de alguna manera me llegó clandestinamente, es decir, no se hizo una socialización de eso. Frente a eso, yo he hecho algunas declaraciones, pero el ministro, con una gran sensibilidad, con una gran generosidad, me ha pedido venir acá a la Casa de la Cultura, ahora que tenemos junta plenaria, y conversar, charlar sobre los puntos nodales de esta presentación con todos los presidentes. Han estado los 23 presidentes de los núcleos provinciales y de la Casa Matriz. Torres ha sido enfático en que esa comisión tripartita deberá discutir los cuatro puntos nodales que puede contener la Ley de Cultura y afectar el actual funcionamiento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, yo ya dije cuatro puntos. El uno es la autonomía, el otro es la capacidad de que la Casa de la Cultura tenga su carácter nacional, la posibilidad de que la Casa de la Cultura se dé sus propias autoridades y la existencia permanente de la matriz como para darle más su carácter nacional. El tema de la autonomía es considerado por el ministro Lom como un hecho. O sea, la matriz tiene que seguir. Nosotros habíamos hablado de una coordinadora nacional. Bueno, veo que hay mucha insistencia en la palabra matriz. No hay ningún problema, nosotros nos oponemos a eso. La matriz tiene que coordinar, articular a nivel nacional. Hay mucho trabajo para que los elencos circulen en todo el país. Tiene que tener relaciones internacionales con otras instituciones. Tiene mucho trabajo, pero no puede ser sinónimo la matriz de Núcleo Pichincha. El Núcleo Pichincha tiene que ser un trabajo territorial como lo hacen los demás núcleos del país. A perspectiva, una vez salgan las primeras conclusiones de la Comisión Tripartita, la Casa de la Cultura Ecuatoriana espera mantener su autonomía administrativa, financiera y de gestión, su figura de institución nacional y la elección libre y democrática de sus autoridades. Al momento se ha conocido que la comisión de parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estaría conformada por su presidente, Raúl Pérez Torres, su vicepresidente, Gabriel Cisneros, Edmundo Rivadeneira y Félix Paladines, presidentes de los núcleos de Cotopaxi y Loja respectivamente.